Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora. Subimos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. El motivo de la demora, este arranque tardío, responde a una imagen que acabamos de capturar de esa asamblea que es la quinta o sexta asamblea, quinta me dicen, quinta asamblea o encuentro de docentes, el de esta mañana a partir de las 8, desarrollándose en el establecimiento educativo que está ubicado ahí en la calle Güemes, en dirección al cementerio, que es un centro complementario, donde van llegando docentes. Como les decía ayer en el comienzo del programa, la mayoría mujeres, y portan sus equipos de mate, evalúan la estrategia del oficialismo, se piensan en territorio, se buscan en las miradas y en estas cuestiones que, como decía una compañera, son históricas. Y me quedo con una frase a modo de título de lo que vamos a trabajar, porque Cintia estuvo allí haciendo notas, estuvimos allí, que se perdió el vínculo con la comunidad. Y es una buena plataforma, me parece. En tanto, ese vínculo con la comunidad debe restablecerse en lo cotidiano, dialogando, reflexionando, interpelando, actuando, miren todos los verbos, respecto a la educación que no tenemos. Y aparece con fuerza, y se ubica con fuerza, diría prestacional, que estos elementos tan cualitativos, que no dejan relegado al salario, que van junto a lo salarial, no van a desaparecer si mañana Scioli logra en la Cámara que la educación pública sea un derecho humano, básico, social, o lo que se intenta, o bien se cierre por decreto, como ya se hizo el año pasado. Hay una iniciativa de revinculación. Ya no importa las causas que lleven a esta cuestión que señalo. Está allí. Hoy se iba a hacer una asamblea muy importante de las escuelas de Cuarto y Quinto y se suspendió por la marcha que convoca SUTEBA oficial vía Facebook a Capital Federal, a casa de la provincia de Buenos Aires. Lo indico porque en lo justo de lo que pudimos escuchar durante 30 minutos aparecen críticas hacia la conducción gremial, pero no son las principales. Y no pueden ser las principales ni centrales. Habrá tiempo para la discusión de cómo se gana una elección, lo que ha ocurrido en La Plata, por ejemplo. La oposición le ganó al aparato. Siempre hay tiempo para esas cuestiones que ya están bien delimitadas. Lo que se está provocando en Moreno, en General Rodríguez, en varios municipios, es una mirada retrospectiva, sin ubicar la época ni la simbología de la misma, el istmo me refiero. Hay algo que se presenta como un pequeño fueguito, que de esta no se vuelve. Y al decirlo así, no estoy intentando significar que se hará algo transformador, revolucionario. No, lo estoy diciendo en el buen sentido de una reconstrucción que puede ser lenta, pero en continuado, permanente. Primer tema que vamos a charlar en el día de hoy, a modo informativo. Cuento lo siguiente, hubo un tremendo acontecimiento ayer. Luz, que es una compañera que conocimos a partir de una situación que después se desplegó con mucha masividad, estoy hablando de Ailén y Marina Jara. Luz es una familiar de las chicas. Ayer me llamaba para comentar que un compañero de trabajo de su esposo fue asesinado en Paso del Rey. Hay una conmoción en Paso del Rey. Hay un dolor intenso. Recibió un disparo en el pecho cuando intentaron asaltarlo. Debo decir que fue atacado uno de los hijos del expresidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta, y que la última información que recibimos hace instantes indica que un concejal del Frente Renovador que vive en Villa Zapiola también fue asaltado. Y a modo informativo también tengo que decir que la policía llegó al predio de Bon Giovanni. Y entonces el escenario periodístico, si quieren ustedes, radial de esta mañana, tendrá estos lineamientos. Puede ser duro, como suele decirse, pesado. ¿Es lo que hay? No, no es lo que hay. Hay otras noticias más componedoras, más luminosas, más institucionales, que van quedando tan relegadas del mapeo que puede hacerse de Moreno. Es un mapeo en donde existen estas cuestiones que señalo en el plano educativo de pequeñas resistencias y otras que van emergiendo. Tal vez no con el amor institucional que la propia institucionalidad, estoy hablando del gobierno local, desearía. Precisamente nacen y se reproducen porque ya no se acepta lo institucional como salida ni como propuesta, ni siquiera como lugar de espera. Ahora bien, lo que se llama inseguridad o hechos delincuenciales, me parece, van cobrando notoriedad ya no hacia afuera con los medios de comunicación tomándolo, me estoy refiriendo a los masivos, sino impactos hacia adentro. Reclamos hacia adentro, exigencias que no son escuchadas o si son escuchadas no encuentran respuestas porque no están los resortes, ni los recursos, ni la logística. En el vientre del poder hay algo que se mueve en una dirección que Wes no había previsto tal vez y que no va a encontrar una forma de bálsamo, para decirlo de algún modo, en lo que se llama policía comunal o de proximidad. Lleva tiempo. Lleva mucho tiempo. Y entonces, el año que tiene una particularidad para la política, de política partidaria, está siendo afectado el desarrollo, el armado, el posicionamiento, por estas cuestiones que son llamadas de la realidad, que algunos descubren ahora, y que los vuelve ya no protagonistas, sino sujetos que deben involucrarse aun cuando no lo deseen o no lo quieran, sin tener las herramientas que en otro tiempo contaban. Esto es, estamos trabajando para. La propuesta de hoy va a transitar estos caminos que he señalado, además de lo que pudimos realizar en el día de ayer en La Plata, que es muy significante, es muy significante. Hubo una sesión, la primera del año, donde se aprobó el presupuesto de la Cámara de Diputados.

como arma. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Buenos días, ¿cómo les va, compañeros de clase? Acá otra vez en el aire. Este es un programa de la Bordeaux, un programa de los docentes que habla de temas docentes. Quedó el tema del paro de Udoba, sí, los claro, paros. Y claro, bueno, ¿qué pasa con los docentes? ¿No? ¿Hubo alto acatamiento, bajo acatamiento? ¿Hubo así un par de cosas que por ahí tendríamos que ir analizando a lo largo del programa? Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Recorte informativo busca. Informativo busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que recorte informativo busca la verdad. Recorte informativo, la palabra como arma. Me pesa toda la sangre que aquí fue derramada, pero a vos no te pesa absolutamente nada. Ya ni te molesta ver la miseria a tu lado. Vivo con mi odio, odio que agradezco. Pudrirme ante verga, te veré este sueño indigesto. Y aceptar, tornada militar. Y aceptar, que soy un vegetal. Estrujo y vomito sobre tu cara resignada. Pudrirme ante el olvido porque ya no olvido nada. Ven a mí, síndrome excremento. Quiero vomitarte. Bueno, información. La policía se ha retirado del predio con Giovanni. Fueron a hacer un avistaje, probablemente. A marcar posición. A demostrar que ellos están en uso de poder. Y que seguramente van a actuar en la medida que llegue una orden de lanzamiento. El famoso desalojo. Así que, bueno, tranquilidad para los vecinos de Bon Giovanni que escuchan la radio. De que nosotros estamos al tanto de lo que sucede y en el minuto a minuto, no por buscar rating, sino en función de lo que se despliegue en territorio, daremos a conocer los acontecimientos, por lo menos hasta el horario en donde nosotros estamos al aire. Estoy hablando 11 de la mañana. Primer punto. Lo segundo. Acabo de hablar telefónicamente con el ex presidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta. Lo que nos entregó como información y que puedo compartir con ustedes es que ayer a las 3 y media de la tarde, 15:30 horas, es interceptado un hijo de Mendieta, llevado hasta la casa de Mendieta, y Mendieta estaba recostado y se encontró con un fierro en la cabeza de un grupo de jóvenes. Él dice que son jóvenes, por lo menos tiene esa seguridad de que eran jóvenes que se movían en un auto de alta gama, y se da el horario más o menos coincidente con lo que ocurrió con este joven, que trabajaba en Teisa Sport, creo que cubría, era camarógrafo de Carburando, que fue asesinado el día de ayer. Bueno, acontecimientos que por supuesto están en la agenda no de trabajo, sino en la agenda oficial del gobierno de UES. No desconoce esto que estoy señalando y debe tener mucho más información que nosotros, por cierto. No hacemos policiales, estamos dando cuenta de algo que circula fuertemente en los ámbitos políticos y en el caso del pibe asesinado ayer es una de las noticias duras y fuertes de los medios nacionales. Julián, tenemos preparado algo en el comienzo del programa que tiene que ver con la cobertura del día de ayer. El tema del conflicto docente domina la escena. Domina la escena para el discurso. Adentro, el trabajo legislativo no toca esto. Quiero decir, a propósito, que desde el Frente Renovador y desde otros sectores de la oposición, no todos, hay un pedido muy expreso al gobernador Scioli para reabrir la discusión presupuestaria. No solo para buscar con esa acción un nuevo margen de discusión política en el recinto, sino porque la devaluación y el ajuste impactó en los cálculos que ya son mentirosos o dibujados de los presupuestos, pero que aún en el dibujo no terminan cerrando ninguna cuenta. Es decir, la sábana era corta, ahora es mucho más corta. Esto como un objetivo de máxima, que lo podrá evaluar Scioli en el caso de que no tenga facultades delegadas, entonces puede reasignar partidas, o decir a quién no se le paga. Hasta aquí, y esta información la obtuvimos en el día de ayer, todo indica que los que van a pagar el primer costo del desfasaje presupuestario son quienes ya los están pagando. Estoy refiriéndome a trabajadores y trabajadoras que prestan servicios asistenciales de recreación y de alimentación. Estoy hablando de los proveedores de los consejos escolares y estoy hablando de programas sociales, básicamente. Esta es una decisión casi tomada porque no obtiene ninguna otra posibilidad. Scioli, reconociendo que hay una fuerte presión tributaria en la provincia de Buenos Aires, no tiene otro camino. El diputado Rubén Schleiman es del Frente Renovador. La sesión estaba prevista para las 11 de la mañana. Arrancó pasadas las 16 horas, sin haber temas importantes en lo que se conoce como orden del día. Schleiman, nota realizada en el día de ayer, en una legislatura que camina a su ritmo. Tranquilo. Es una cuestión de gestión. El gobierno provincial no está teniendo la gestión que debería tener. Usted fíjese que nosotros el 6 de enero realizamos una conferencia de prensa, el bloque de senadores y de diputados aquí en La Plata, con nuestro jefe político, que es Sergio Massa, donde presentamos aquí en la Cámara de Diputados y los senadores en senadores un proyecto solicitándole al Ejecutivo que inmediatamente se reuniera con los gremios docentes para no tener estos problemas que estamos teniendo hoy, que no empezaron las clases en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, pero nosotros previendo eso, yo se lo planteé a la ministra Batakis cuando se discutió el presupuesto, que era conveniente iniciar las conversaciones paritarias antes de la fecha en que lo hacían regularmente. No fuimos escuchados, se lo planteamos a través de dos proyectos, ya le digo, en diputados y en senadores, y tampoco fuimos escuchados. Si usted sabe de que va a tener problema con los docentes en llegar a un acuerdo, porque las negociaciones se llevan a la larga, porque en el tira y afloje, cosa que ocurre en todos los gremios, comiéncela antes. ¿Para qué? Para que todos los vecinos de la provincia de Buenos Aires puedan saber a ciencia cierta cuándo empiezan las clases y cuándo pueden mandar a sus hijos a las clases para organizar su vida. Esto le desorganiza la vida a los bonaerenses. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usted que sabe de que tal día comienzan las clases y que su hijo, bueno, todo lo que lleva el comienzo del año lectivo, a como estamos hoy, que usted que tiene hijos pequeños no sabe cuándo van a comenzar. Esto es un desastre en la provincia de Buenos Aires, que falta de previsión y de gestión. ¿Cómo se sale esto? Lo sabrá el gobierno, pero no con mentiras. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron mintiendo. Ellos comenzaron planteando otro aumento, diciendo que hasta allí le daban sus finanzas. Ahora vemos que ese otro aumento aumentó un 10% más. Ellos ofrecían un 20%, ahora están ofreciendo más de un 30%. Bueno, ¿hasta dónde llega la mentira? Era verdad cuando planteaban un 20% y que no podían más. Es verdad que plantean ahora un 30% y no tienen más. O hay más. Si el gobierno plantea las cosas con franqueza, ajustado a la verdad, va a tener éxito. Si no, le van a poder a seguir pasando estas cosas. Bueno, esta es la versión masista, Frente Renovador. Mintió. En una negociación, si un gremio pide el 30%, el gobierno, la patronal, en este caso el gobierno, si fuera en el ámbito privado una empresa, va a ofrecer el 18. Nunca le da el 30. ¿Sí? Es una cuestión de poder. Ni siquiera es económica, es de ubicación de quién es quién. Quién está de un lado del mostrador y quién está del otro lado. Es de disciplinamiento. No vamos a ahondar en esta materia. Escuchemos lo que dice Rubén Golía, que es del Frente para la Victoria. Rubén Golía está al frente de la Comisión Estratégica de Presupuesto de la Cámara. Entonces, ahí le preguntamos sobre la presión tributaria y qué tiene de peculiar este comienzo de año escolar, el ciclo lectivo. Respecto a otros, el año pasado estuvimos igual. No es igual. Pero la pregunta está direccionada a saber si los legisladores tienen alguna visión distinta o trabajan en la igualdad para decir que se va a superar esto cuando las cúpulas gremiales dejen de hacer política, porque es esto lo que se señala, por lo menos, en estos terrenos políticos institucionales. Bueno, se resuelve con una mesa de diálogo, con las paritarias, con las negociaciones, siempre esto tiene que ver con eso. Para eso están las paritarias, para poder defender los derechos de una parte, para poder exponer la situación por parte de la otra, y que siempre surja el mejor acuerdo de esa puja, por decirlo de esta manera, esa puja salarial. Siempre la mejor negociación es cuando, decía un amigo mío, cuando queda el sabor amargo por las dos partes, cuando las dos partes creen que perdieron o que dejaron o que tuvieron que ceder, y creo que eso es la función de las paritarias, de poder llegar al mejor acuerdo que el Ejecutivo pueda pagar y fundamentalmente que le sirva a los trabajadores. Este año la particularidad que tiene, y comenzando con la primera pregunta, es la variación que ha tenido el sistema en enero, el tema del dólar, y que eso ha acarreado lo que todos sabemos, las pujas por diferentes sectores, marcadores de precios, y que eso repercute sin duda también en la administración como en la política salarial. Y bueno, eso hoy es lo que se está plasmando, la particularidad que tiene con otros años, pero todos los años se da esta situación. Yo en algún momento se ha planteado cuándo se tiene que dar la discusión paritaria, lógicamente se da este año porque el inicio de clase, porque es la herramienta que tienen los trabajadores, los docentes en este caso, para poder plantear el derecho a no iniciar las clases, el derecho a peticionar. Tiene que ver con eso, que son parte de los derechos de los trabajadores, que siempre se dio y también siempre se llegó a un acuerdo que siempre beneficia a dos partes. Sí, 53.000 millones de pesos destinados a educación, para educación. El 97% de educación es salarios. Por lo tanto, su composición es esa en la cantidad de cargos que hoy tiene el sistema educativo. Pero también es cierto que si analizamos la situación educativa, la provincia de Buenos Aires no es la que más docente tiene per cápita. Hay provincias que tienen mucho más, está por debajo de la media la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, creo que esto es bueno también ponerlo en blanco sobre negro. Si no, pareciera que es la cantidad de docente que tiene la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que está similares a otra provincia, por debajo de otras provincias en la cantidad de docente que tiene. Se necesitarían más docentes, más escuelas y todavía más inversión en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, ese es el primer punto. El segundo punto que tiene que ver con la presión tributaria, que es altísima, se ha hecho un esfuerzo importante de la provincia de Buenos Aires, tanto lo que es en la política tributaria como en la administración tributaria. Creo que está llevando adelante una buena gestión por parte de la provincia, tratando de recaudar, de ser lo más justo posible en su implementación, y también en la política tributaria, que han sido diferentes reformas impositivas con criterios de progresividad, de equidad, pero que se han dado reformas importantes y que le ha permitido a la provincia mejorar sus cuentas, y hoy tenemos una relación de recursos de otras jurisdicciones a los recursos provinciales de 60-40. Creo que esto ha sido un logro muy importante en estos dos años, y bueno, seguiremos trabajando en ese camino. Bueno, ahora le voy a pedir a Julián que pongamos en el aire, como parte final de la cobertura, aunque nos queda para la segunda hora, la palabra de un diputado sindicalista que está en las huestes de Hugo Moyano. Martínez para la segunda hora. Castillo, que es el diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Qué puede hacer el diputado? ¿Qué es lo que hace? Más que lo que puede hacer, ¿qué es lo que presenta? Ayer me decía, vamos a presentar esto, pero no en la sesión, eso tiene que ir a un tratamiento en comisión. Cada uno de los temas va a una comisión o a varias comisiones, depende de la naturaleza del mismo. Pero lo escuchamos a Castillo a propósito de la realidad y la vida institucional. Qué lejos está la vida institucional de responder a demandas de la realidad, como suele decirse. O si quieren ustedes, problemas estructurales, que es una frase más admitida sin exploración alguna. Diputado Castillo del FIT, charlando con nosotros. Bueno, nosotros vamos hoy a presentar proyectos vinculados con esa realidad. Una ley de emergencia planteando el salario mínimo vital y móvil en la provincia equivalente al costo de la canasta familiar y la prohibición de despidos y suspensiones. Vamos a presentar una ley para que el salario de todo funcionario político sea equivalente al de un docente. Y vamos a presentar una ley contra los descuentos de los días de huelga a los docentes y trabajadores de la administración pública. Así que eso está en la orden el día de hoy, ¿o es una presentación que hacen ustedes? Son proyectos que vamos a presentar, seguramente serán girados a comisiones, pero bueno, vamos a defender políticamente estos proyectos. También vamos a presentar una resolución de adhesión al petitorio por la absolución de los petroleros de Las Heras, una en apoyo a los trabajadores de Kronberg que están luchando contra los despidos, también contra el desafuero de un delegado de la empresa Alicorp, y otro contra mi procesamiento junto con dos delegados de la empresa Kraft y uno de Donnelly por haber estado en el paro general del 20 de noviembre del 2012. Así que al menos de nuestra parte vamos a tratar que esa realidad esté acá presente en el recinto y que lo que cotidianamente realizamos, que es acompañar las luchas de los trabajadores con sus movilizaciones, bueno, también se ve amplificado por los debates acá en la Cámara de Diputados. ¿Qué nos separa lo institucional de esto? Y un océano, porque evidentemente si uno ve la gran mayoría de los proyectos presentados son declaraciones de beneplácitos por temas, algunos de ellos nimios, y verdaderamente temas acuciantes que hoy está viviendo el pueblo trabajador enfrentando un verdadero ajuste en curso, no son el eje de la problemática que se va a discutir. Así que bueno, nuestro papel, entre otras cuestiones, es traer esto de manifiesto y que el debate en la Cámara de Diputados sirva como un amplificador para los reclamos que llevan distintos sectores de la clase trabajadora y el pueblo, y en la provincia en particular, cuando estamos viviendo una pulseada muy importante entre los trabajadores de la educación y de toda la administración pública contra un gobierno que, mientras le dio aumentos superiores al 50% a las fuerzas represivas en diciembre, hoy ofrece muchísimo menos a los trabajadores, ¿no? Así que, bueno, eso creemos que tiene que quedar claro en la Cámara, y es lo que vamos a venir a sostener. Esta es la vida legislativa en La Plata. Y no estamos exagerando, estamos tratando de rescatar lo mejor de notas que hicimos antes de la sesión, porque la sesión fue algo más que anodina, un bodrio. Una demostración de la fortaleza de una clase política que supo reconfigurarse en las últimas posibilidades que tenían para hacer mucho más que un mosaico. Es un piso monolítico que realiza esto como expresión. Lo demás es lo que circula en los medios masivos. Institucionalmente hay un parate en un año de posicionamientos de figuras pensando en el 2015. Después de este breve interregno, nos metemos en la asamblea que arrancó a las 8 de la mañana en una escuela ubicada aquí en la calle Güemes, que es muy interesante escuchar lo que decía una compañera, y resultó valioso estar allí durante más de 20 minutos para tomar algunos elementos sustanciales de esa asamblea de compañeras docentes y compañeros docentes, trabajadores de educación, que no quieren ir detrás de la zanahoria, y más si esta es celeste. Ya venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Corte Informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte Informativo, en frecuencia comunitaria. Pablo Mora tenía 37 años. Era técnico y camarógrafo de Carburando. Es un programa que desde el año 1992 transmite las carreras automovilísticas, las principales de nuestro país. Y era compañero de el esposo de Luz, una persona a quien conocemos y estimamos mucho, toda la familia. En el día de ayer, Luz se comunicó con nosotros para decirnos del acontecimiento, del dolor que tenía su marido. Era compañero, Pablo, del marido de Luz. Y lo que está circulando por todos los medios de comunicación masivos son los dos hechos violentos del día de ayer, uno en Lanús y el otro en Moreno. La crónica dice que alrededor de las 18 horas, cuando Pablo circulaba con su moto por la colectora autopista Acceso Oeste, una moto Honda, fue interceptado por dos personas que lo amenazaron para arrancar el vehículo, para tomar el vehículo. Cuando Pablo se baja, recibe dos balazos. Según informaron los testigos, la víctima, Pablo Mora, de 37 años, no se resistió al robo. Fue ejecutado. Esta es parte de la información que decíamos en el comienzo, y queremos complementarla así, de esta manera. Música. Recorte informativo provoca. Muchas cosas provoca, porque al principio puede provocar ira, bronca, porque uno se entera de la realidad. Y por otro lado, provoca muchas cosas buenas, porque ya uno ya sabe lo que es, la realidad de cada cosa. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, ya está Cintia aquí. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, hoy estuvimos allí en el... creo que es el SEC. Ubicado sobre la calle Güemes. Centro Educativo Comunitario. Centro Educativo Comunitario, está justo enfrente de una plaza, sobre la calle Güemes. Y muchas compañeras y compañeros, más mujeres que hombres, y esto no lo señalo adrede, estoy diciendo algo que... es un hecho objetivo en materia educativa, son las mujeres que realizan una tarea muy importante, muy valiosa, con un cargo dos o los cargos que sea, es la tarea que realizan, teniendo familias a cargos y demás. Es la quinta asamblea que se realiza, mañana se va a realizar la sexta asamblea, ya lo adelantamos, será en Cuartel Quinto, y una asamblea en donde cada docente, cada trabajador iba manifestando, desde el momento que llegamos, iba manifestando sus pensamientos, sus criterios, si seguir la política de SUTEBA, que ya en el día de hoy SUTEBA hace una actividad en la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital, no participa de esa actividad FEB, entonces, ¿en dónde está el Frente Gremial? Esto en cúpula. Abajo, lo que nos interesa es lo que sucedió hoy en la escuela, está sucediendo en esta escuela, lo que viene produciéndose desde el arranque de asambleas en la 71, fue en Catonas, y mañana en Cuartel Quinto. Quiero decir, hay un salir de adentro para reconocerse en el territorio y potenciar aquello que no se hizo y se puede hacer. Interesante lo que está sucediendo, porque el otro día cuando hablamos también con otro referente gremial, estamos hablando de Luis Ibáñez, decía la necesidad de la unidad a la hora de poder llevar adelante medidas de fuerza que marquen claramente cuáles son los sectores más perjudicados con esto de la inflación y la devaluación. Y también, y esto implica hacer una revisión histórica de lo que sucedió en todos estos años. Cada uno puede tener una mirada particular y eso me parece que es parte de una discusión y de un debate. Pero las posibilidades que tiene un conflicto como este genera... abrir puertas, ¿no? Abrir puertas capaz a cuestiones que estaban cerradas para comenzar a hablar y debatir. Y en este abrir puertas, Andrea, que es una docente que ha participado también en muchas oportunidades en el programa Compañeros de Clase, dialogó con nosotros acerca de algunos de los temas que se están planteando en la asamblea. Por un lado, esto que decías vos, el cuestionamiento a la conducción de SUTEBA, estamos hablando de la Celeste, que tiene como máximo referente a Baradel, y su cercanía también con las políticas del gobierno nacional, que le genera dificultades a la hora de confrontar. Bueno, esto también estuvo en el diálogo con Andrea. Por el otro lado, también la necesidad de volver a esa comunicación con la comunidad, de no alejarse de la comunidad para entender una situación global que se ve en la educación. No le queremos poner más palabras a esto porque Andrea lo explica muy bien. Y en el primer audio justamente hace un repaso de las asambleas que se estuvieron realizando. Recordemos que hoy se está llevando adelante la quinta asamblea y allí se está definiendo dónde se va a hacer la próxima. Uno de los lugares que allí se comentaba era Cuartel Quinto. También por la lejanía y por la falta de recursos que muchas veces no llegan a esta localidad. Primera parte de Andrea, que habló con nosotros en el día de hoy, cerca de las 8:30 a.m. Está complicada la decisión que tenemos que tomar hoy, creemos que es bastante nodal en relación al proceso, porque nosotros estamos atravesando la quinta asamblea, cada vez, hasta la cuarta, cada asamblea fue mayor, masiva, aún más grande, con decisiones que fuimos tomando autónomamente. En la última asamblea, la cuarta, hace dos días, decidimos este espacio a las 10 de la mañana. Ayer nos enteramos que el SUTEBA sacaba otra marcha. Esto complica mucho el proceso de decisión y de construcción de la asamblea, porque en último momento tuvimos que modificar el horario de la asamblea, de la quinta asamblea, con el propósito de discutir en la asamblea si ir o no ir. Y con un objetivo que muchos nosotros tenemos y que creemos, que es que no podemos dividirnos en este momento, por muchas razones. Así que bueno, este es el momento, digamos, un termómetro difícil, tenemos que tomar la decisión en relación a cómo manejarnos hoy. Muchos estamos convencidos de que este espacio es muy importante porque se discuten, porque se construye, porque hay compañeros que es la primera vez que participan. En estos espacios no hacemos diferencia entre afiliados y no afiliados, gremio y no gremio. Entonces venimos más bien por escuela, compartimos con nuestros compañeros de base cuál es el parámetro, porque a veces algunos compañeros que tenemos más compromiso militante nos alejamos un poco del sentido, la cabeza del compañero común y silvestre, y en estos procesos me parece que eso aparece más genuinamente. Apostamos a eso, sabemos que tarde o temprano el asunto salarial se va a resolver, más o menos, siempre ellos negocian por menos de lo que uno espera, ellos, estoy hablando de la conducción del sindicato. Sin embargo, creo que la lucha que queremos o que estamos emprendiendo es una lucha que es más de largo alcance. Estamos muy preocupados por el estado de la escuela pública, por las condiciones en las que laboramos, por las condiciones en que nuestros pibes aprenden, porque los pibes realmente, el comedor, decíamos el otro día, 5 pesos por pibe, por comedor. Nos vamos naturalizando que los pibes coman porquerías. Bueno, la situación es muy grave en el sentido de la provincia, y la situación económica también de la provincia es terrible. Me parece que lo que le puede dar dinámica y perdurabilidad a esto es una reunión por escuela. Es decir, va esa docente que va a hablar de la escuela y encuentra en otra docente que la escuela tiene esos mismos problemas. Puede ser esta una buena forma de reencontrarse. Digo, superadora tal vez de los obstáculos que podrían aparecer si cada uno se presenta, que lo puede hacer, y de hecho creo que no habría problemas en la pertenencia a alguna línea opositora a la celeste, ¿no? Yo creo que lo que se va destacando y que va haciendo que crezca, esto lo digo a la distancia, sin mayores elementos, los pocos que he podido obtener charlando con algunos docentes y lo que vimos hoy, que el hecho de hablar de la escuela genera atracción. Después, ¿en qué deriva eso? Es otro capítulo. Hoy se convocan, se autoconvocan para decir, en la escuela, cómo trabajamos, no se puede laburar más. No hay condiciones para hacerlo. Esto también lo menciona Andrea en el próximo audio, porque, a ver, el trabajo que se hizo, por ejemplo, en la segunda asamblea fue lo que decías vos, ¿qué pasa en tu escuela? ¿Qué pasa en la tuya? Y eso genera cercanía. Bueno, estamos todos mal, digamos, lo que te pasa a vos me pasa a mí, los chicos están en el piso, y eso es uno de los elementos que está generando que esto crezca cada vez más, a pesar de algunas cuestiones que ocurrieron en el día de hoy, por ejemplo, esto del horario, ¿no? La convocatoria de SUTEBA a último momento, SUTEBA La Celeste a último momento, para la marcha del día de hoy, generó algunos ruidos en la comunicación, por eso se tuvo que adelantar la asamblea que estaba estipulada a las 10 de la mañana para las 8 de la mañana. Igual se realizó y había una cantidad importante de docentes allí. Sí, sí, sí. Segunda parte de la entrevista realizada a Andrea. En un sentido, se incluye en los reclamos de los que somos más militantes, sucede que los que estamos más acostumbrados a participar ya tenés un esquema, una posibilidad de intervención. A mí me ha sorprendido compañeros de mi escuela de base que intervienen en estas asambleas, que pueden tomar la palabra, que la toman aguerridamente. Sí, por ahí ponemos en discusión cosas. En una de las primeras, la segunda asamblea, hicimos una recuperación del diagnóstico que cada uno tiene en su propia escuela y de las condiciones. Entonces eso al compañero de base le permite tener una visión más generalizada de lo que está pasando en el distrito, y aún nos encontrábamos con situaciones donde los compañeros naturalizábamos las condiciones de laburo. Ya no tenemos tiza, no, todo lo compramos nosotros, y veíamos que compañeros decían mi escuela está bien, pero no evaluaban esta naturalización, y esto se pone en juego en este espacio. Los compañeros saben que la escuela está hecha miércoles, y ese es el reclamo, también sin lugar a dudas, condiciones salariales, que bueno, el asunto es que nosotros somos todos trabajadores y vos ves que tu salario cada vez se va depredando y que no tenés posibilidades de sostener lo mismo que compraste el mes pasado. Y también hay algo que está en el ambiente que a veces sale de maneras diversas, y es que los compañeros no participan porque históricamente se están sintiendo traicionados por las conducciones de los sindicatos, que se empiezan a mover porque, bueno, ¿para qué voy a ir si igual ya lo van a negociar? Claro. Esto, en este momento se está interpelando esa situación, y se está interpelando no solo en este distrito, en varias situaciones de la provincia. Creemos que eso está marcando también un clima social que es más general que el sector docente y que la situación que pasa en Moreno, y que también hay que escucharlo y oírlo. Los viejos, hay muchos compañeros que no siendo militantes están en la docencia desde hace muchos años, y hay una recuperación de la memoria colectiva de lo que fue el 2001 y las asambleas de autoconvocados del 2001 en Moreno, la marcha que se hizo desde las distintas escuelas hacia el centro. Hay una evocación y una búsqueda de ir hacia ese lugar, que es la memoria recorrida, en los espacios recorridos. Así que me parece que en ese sentido los compañeros de base también se involucran y lo piensan desde este lugar, ¿no? ¿Qué nos pasó para romper ciertos vínculos, ¿no? Y esos vínculos tienen que ver con la comunidad, con el diálogo con el compañero, con entender que los problemas son estructurales. Yo cuando escuchaba esto de se naturaliza, recordaba algunas reuniones que se hicieron con delegados de SUTEBA en el Consejo Escolar. Y cuando Gabriel del Río, que es presidente del Consejo Escolar, decía, bueno, podemos arreglar un poquito aquí, podemos arreglar un poquito allá, no tenemos muchos recursos, la provincia está en crisis, tienen que entender y poner el hombro los docentes y los alumnos, porque hay que colaborar, no hay que quejarse tanto. Digo, no eran las palabras justas que usaba Gabriel del Río, ¿no? Claro, pero sí había esto de hay poca plata y con lo que hay nos tenemos que arreglar. Y al mismo tiempo tratar de poner en duda lo que estaban diciendo los docentes, los delegados que habían llegado al lugar. Digo, el mismo poder, el mismo quien ejerce el poder, en este caso Gabriel del Río, intenta desarticular todo tipo de organización, poniendo en duda a aquellos que están todos los días en las escuelas, viven lo que le pasa a los chicos y demás. La cuestión de esto de la organización por escuelas es uno de los elementos también que se considera importante a partir de esta asamblea que se está realizando, que es, más allá del paro que se está llevando adelante, generar reuniones con los padres, con los alumnos, con la comunidad educativa en general, que puedan poner en cuestión no solo la situación salarial de los docentes, sino también las condiciones a las que están sometidos aquellos que van a la escuela pública. Digo sometidos porque no hay recursos, o muchas veces no hay clases porque no hay edificio. Tiempo de ir a la tanda de la hora, aquí en Recorte Informativo. Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir masita y eso. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Recorte Informativo es un espacio donde los vecinos de Moreno podemos

Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, en este ejercicio que proponemos, colocando en el aire de Recorte Informativo lo vivido ayer en la Cámara de Diputados, en la primera sesión del año, luego de la apertura que llevó adelante el gobernador Scioli la semana pasada, sin mayores temas, homenajes y demás, queremos saber por dónde transita la vida legislativa del Consejo Deliberante. A ver si lo institucional tiene algún correlato con las coordenadas que va emitiendo el territorio. Está en línea, le agradecemos mucho al presidente del Consejo Escolar, del Consejo Deliberante, perdón, José Barreiro. Barreiro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Rubén, saludos a todos los chicos del piso. Bueno, ¿cómo se está preparando para el comienzo del año legislativo? La pregunta tiene que ver con esa carta que usted cursó a cada uno de los concejales para que indiquen ellos quién es el presidente de cada bloque. ¿Ya tuvo respuesta? Sí, mira, administrativamente tenemos respuesta. Hay una convocatoria armada de tres bloques. Uno que sería el bloque del gobernador, que sería el presidente Hernán Contreras. Otro que sería de la parte del sionismo, de corriente del frente a Victoria y Scioli, no sé cómo se llama así, que es a la vacuna, y el de frente para la Victoria, que sería Camito Bonito, ¿no? Uh-huh. ¿Esto le permite a usted avanzar en una propuesta de haber un encuentro de los presidentes de bloque para delinear una orden del día con trabajo de comisiones y que no sea tan extenso o que lleve mucho tiempo la discusión parlamentaria, que en definitiva allí se cierran las versiones y las opiniones que se entregan en el recinto? Es mucho más amplio eso, ¿verdad? El primero es la conformación de la mesa parlamentaria, ¿no? Porque lo que nos juntamos con el presidente de bloque y vamos a determinar desde qué comisión preside cada fuerza, qué cantidad de integrantes tiene cada fuerza dentro de la comisión y qué número lleva la comisión adentro. También la cuestión de empezar a ver cómo es la visión de los magos parlamentarios, ¿no? Este año, que es un año complejo, donde casi no es electoral y por ahí podemos avanzar con un montón de cosas en Moreno, ¿no? En ese marco de empezar a dialogar. Ya que podemos, esta representación, tener comisiones ya funcionando a partir del 1 de abril, a partir de la sesión, y desde ahí empezar ese gran camino, que tiene que ser un camino de mucho debate, ¿no? Ajá. ¿Habrá una instancia para que las comisiones estén conformadas por 20 concejales? Estoy hablando de las más importantes, Hacienda y Presupuesto, legales, tal vez obras públicas, tal vez seguridad, que no sean de 20 concejales, lo que lleva a una imposibilidad muchas veces de conseguir quórum, y esto es una responsabilidad del cuerpo y de los concejales, no de la sociedad, lo que limita mucho el trabajo legislativo. ¿Están avanzando en esto? ¿Usted cree que se va a reiterar lo que viene ocurriendo en los últimos años? Creo que eso es parte de lo mismo, ¿no? Creo que 20 integrantes que no pueden funcionar es parte de la lompita, ¿no? Lo que hay dentro de eso incluir algo, ¿no? El problema es que los concejales no tendrían presentismo. Digamos, si hay 20 concejales que te fijan 11, no lo pueden funcionar, ¿no? La verdad que es parte de la mentira, ¿no? Lo que pasa es que ahí, con el compromiso vos podés funcionar. Con 9, con 11, con 13 y con 20, ¿no? Yo creo que tal cual el compromiso debe estar presente. Si no está presente, claro, también lo vamos a complicar con 9. Si no está la voluntad política de venir, también te vas a complicar con 9, digamos, con la comisión de 9. Ese es el primer punto. El segundo punto, a ver, nosotros a partir de hoy quizá quedan conformadas todas las presidencias de bloque. Vamos a empezar a llamar al Estado parlamentario para empezar a decir estas cosas, ¿no? Qué cantidad de integrantes pueden haber. Una gran discusión de cuáles son los sectores fuera que hay de comisiones. Seguramente hay comisiones que tendrían que ser más numerosas y comisiones que tendrían que ser menos numerosas. La vida del Consejo, ustedes saben que pasan por 5 o 6 comisiones y las demás tienen un trabajo mucho más tranquilo, ¿no? Uh-huh. La verdad que sí, es un tiempo que hay que definir eso y que creo que también me parece que lo primero aclara un poquito la postura, ¿no? Usted sabe que yo fui uno de los que planteó siempre que hay una cantación al trabajo, digamos. Hemos cambiado algunos, por ahí podemos avanzar en ese sentido y podemos haber más presentes. Y no estoy hablando de suerte, ¿no? Una cosa es cuerda y otra cosa es presente. Ajá. Bueno, lo escuché un poco entrecortado, no sé si se puede mover un poco para que no salga con tanto eco. la respuesta, pero entiendo que esto es materia de discusión, de cómo están las fuerzas. La noticia que nos está dando Barreiro es que hay tres bloques, habrá tres bloques. Tengo que decir que el bloque de Jorge Lagastino es un bloque del... ¿Cómo sería Frente para la Victoria Sciolismo? Y si es así, el de ustedes sería Frente... Frente para la Victoria... Sí, Scioli Conducción. Bueno, sí. Los que integran ese bloque fueron elegidos en la última elección como representantes del Frente Renovador. ¿Es correcto esto? Sí, yo creo que igual a ver, nosotros elegimos en el primer momento a Frente Renovador, no tiene la ideología que los una, sino todo lo contrario, ¿no? Es un resulte de fuerzas políticas, ¿no? La verdad que cuando uno de eso, digamos, yo creo que van a seguir habiendo divisiones. Pero al inicio del Pleno Nacional, donde Macri se va a jugar, donde el ciudadanismo va a seguir con la conducta propia, hay un montón de situaciones que no creen que no. Ese centro no va a ser el mismo que vimos en esta lista, si vos me decís. Bueno, entonces, digamos... Falta de conducta ideológica, sí. No metodológica, como comprobado en la historia. Espero escuchar bien la respuesta a partir de la pregunta que le voy a formular, Barreiro. El concejal Lombardi, ¿sigue dentro del bloque? El concejal Lombardi te pide licencia. No le escuché bien y es muy importante esto. Sesión, ahí los segunda tiene la convocatoria de una sesión mañana para el día viernes, a las 2 de la tarde. O sea que iba a ver, vamos a tratar la licencia del concejal Lombardi, que por lo que tengo entendido es hablar como secretario ejecutivo, ¿no? Es decir, la noticia que nos está dando es que el viernes, voy a traducir porque se escucha bastante mal, el día viernes habría una sesión en el Consejo Deliberante donde se trataría la licencia del concejal Lombardi, que deja la banca para convertirse en secretario del Departamento Ejecutivo. Exactamente, sí. O sea, que va a estar trabajando, nosotros ya estaríamos tratando la sesión, la licencia a él y asume la concejal Hilda Romano, ¿no? Hilda Romano. Bueno, por último, usted siendo concejal antes de arribar a la presidencia, el año pasado fue muy crítico y elaboró una propuesta para... aplicar descuentos a todos aquellos concejales que no vayan a la sesión. Recuerdo que me lo dijo una nota y lo dijo también en la sala de sesiones, en el recinto. Siendo presidente ahora, ¿puede avanzar con esto sabiendo que el Frente para la Victoria tiene mayoría propia? Mira, esto está enmarcado en una agenda que venimos trabajando para adentro muy fuertemente, Frente para la Victoria. Nosotros venimos con reuniones trabajando sobre un montón de temas, esto está incluido ahí. Ese expediente está en la Comisión de Legales, que fue una comisión que el año pasado funcionó muy poco. Ojalá que este año podamos avanzar. Me parece que es algo que enriquece al pueblo, no que no se enriquece técnicamente. Porque nosotros logramos tener todas las fuerzas y todos los integrantes de las fuerzas sentados en una mesa, en una mesa, discutiendo el proyecto para Moreno. Me parece que es mucho más sano y mucho más rico, ¿no? La verdad que en camino de eso. Y porque siempre se termina confundiendo, ¿no? Presentismo no tiene nada que ver con quórum. Digamos, vos podés venir, dar el presentismo y cuando se va a tratar el tema te levantás como se pasa en la cámara, como pasa en las cámaras, ¿no? Te van a estar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores Provinciales y Nacionales, o sea que la Cámara Alta y la Cámara Baja, o sea que, a ver, vos podés venir, dar el presentismo, irte y estar sin cuerno en la sesión y no tratar el tema ese que vos crees que no se tiene que tratar, ¿no? Entonces no cuerno y no presentismo. Y habla muy fuerte, muy bien, ¿no? Y me parece que yo más diría, hay que ver el reglamento interno y radiarlo todo, casi, ¿no? Alguna parte, creo que hay que avanzar mucho en eso. Muy bien. Presidente, le agradezco mucho la información, que es importante saber, entonces, en términos institucionales, que ya están definidos los presidentes de tres bloques. El presidente del Frente Renovador es Damián Contreras, el presidente del Frente para la Victoria, Carlos Benítez, y el presidente del Frente para la Victoria, Sciolismo, Jorge Lagastino. Esto es así, por lo que usted está diciendo, y que el día viernes habrá una sesión donde se va a aprobar la licencia que ha solicitado el concejal Lombardi, que deja la banca para convertirse en secretario del Departamento Ejecutivo. Le agradezco mucho, Un saludo a todo el piso. Bueno, por acá pasa la vida institucional. Y en este momento Julián nos va a conducir hacia donde él marque. Tenemos más información, por supuesto. Yeah. Estás escuchando Recorte Informativo. Regresamos a la cobertura que hicimos esta mañana allí en el SEC. Es un establecimiento educativo ubicado sobre la calle Güemes. Es Villanita, me parece eso. Justo enfrente de la plaza. No hice la cuenta, pero era un salón grande con fuerte presencia de trabajadoras y trabajadores. Nosotros salimos allí 9 menos 10, 9 menos 5... porque era muy, muy interesante la discusión que se daba, el debate, más que discusión, los planteos que hacían, eran planteos que complementaban la posición anterior de quien hizo uso de la palabra. No había cruces, sino que había una identificación de los problemas, y a partir de esos problemas, tratar de mediar una reconstrucción del equipo directivo, de los docentes, con la comunidad, con madres y padres, y admitir lo que se llama problema estructural. Por supuesto, no faltó la mirada y el cuestionamiento hacia la conducción gremial, que por supuesto va a estar y está, es imposible de que no aparezca. Luego, en qué ubicación está este tópico, es otro punto, de arribo a definir acciones en conjunto. Y lo que queda claro, por lo menos hasta aquí, es que se van a sostener las asambleas en las escuelas, discutiéndose si la movilización de hoy termina siendo funcional desde esos espacios, diría de territorio, si no terminan abonando la construcción casi mediática o de redes sociales que hacen los oficialismos, en este caso SUTEBA Celeste. SUTEBA, la conducción convocó una actividad para hoy en La Plata, como bien lo decías vos, Rubén. En Capital Federal. La FEP, por su parte, reanudó el Congreso de Delegados en Luján para resolver cómo se continúa con el reclamo. Son los dos gremios más fuertes del frente gremial. Mientras tanto, en varios distritos del conurbano bonaerense se vienen haciendo asambleas por fuera de las conducciones sindicales. Una aclaración, porque acaba de llamar un compañero para preguntar. Esto es así, se están realizando asambleas abiertas en defensa de la educación pública en distintos lugares. Comenzó en la 71, en estos días se hizo en la Plaza San Martín y ahora en el SEC. A partir de ahí, cada docente, que son de diversas escuelas, plantean que es necesario reunirse con la comunidad y hacer asambleas en los barrios en cada escuela. Esto depende de la comunidad de cada barrio y de ese docente. Bueno, no sabemos bien en qué horario ni cuáles son los horarios que se estipulan para que esas escuelas después se reúnan con los padres, con los docentes y con los alumnos. Esto se tiene que averiguar en cada una de las escuelas a ver si es la metodología que adoptan los docentes, digamos. Pero por lo pronto se están llevando estas asambleas grandes y para enterarse de cuándo son y dónde se van a llevar adelante, hay una página a través de la red social Facebook que ahí publican el día, el horario y el lugar de la convocatoria. Se llama Asamblea en Defensa de la Educación Pública. Este está siendo uno de los canales para informar dónde va a ser la reunión. Pero otro punto importante era, bueno, nosotros le ponemos el cuerpo a esto, y hoy lo decía una docente ahí en la reunión, le ponemos el cuerpo y queremos debatirlo de cara a cara. Y es una de las críticas a la conducción de La Celeste, la cual también habló con nosotros Andrea y la escuchamos. Bueno, en la segunda asamblea que hicimos de autoconvocados, superpusieron una reunión de delegados. En la reunión de delegados fuimos, los compañeros que somos delegados, y planteamos, nosotros, digamos, es público que hacemos las asambleas, invitamos a todo el mundo. A la tercera asamblea vino gente de La Celeste. Nosotros sospechamos, la verdad, que la convocatoria de hoy, sin el Frente Gremial, solo el SUTEBA, sacada de ayer para hoy, tiene que ver con esta política de que están Por un lado, tienen una doble cara. Por un lado, están teniendo que escuchar el reclamo de las bases. Por otro, van a tratar de conducirlo ellos y de institucionalizarlo para poder manejar los carriles de la participación. El desafío nuestro es saber que nuestra participación está moviendo las bases de la institucionalización sindical, digamos, y que nosotros nos queremos hacer oír. Nosotros no estamos en contra del gremio, queremos que el gremio escuche nuestra voz y que la haga escuchar a la, al oficialismo, al gobierno, digamos, y que últimamente tienen compromisos muy explícitos con el gobierno, y esto hace que tenga una política que no siempre está en favor de los trabajadores. Así que creemos que ellos hacen su política, que es de encarrilarnos, y nosotros tenemos que hacer la nuestra de presionar al sindicato y con el sindicato a pedir lo que exigimos, que es salario, pero también es trabajar por la educación pública. Por eso también apostamos a que estos espacios asamblearios tengan continuidad más allá del levantamiento de la medida. La última parte de esta entrevista que pudimos realizar hoy en horas de la mañana tiene que ver cómo va a seguir esto y también el vínculo con la comunidad, fortalecer estos lazos que permitan pasar esas barreras que instalan los medios de comunicación masiva, que ha sido tan fuerte en este último tiempo. Digamos que si uno hace zapping, cada uno es opinólogo de la situación de los docentes, planteando ejes que no son claros o que muchas veces tienen como la necesidad o la postura de poner al trabajador de la educación como un enemigo y dejan de poder, dejan de lado la posibilidad de debatir acerca de cuáles son las condiciones reales a los cuales van los sectores populares a la escuela. Vamos a escuchar, la última parte de la entrevista realizada a Andrea. Hoy la asamblea decide, cada día vamos decidiendo con la información que tenemos, porque el sindicato no sabe si hará algún tiempo, un paro por tiempo indeterminado. Nos parece preocupante, un paro por tiempo indeterminado sin, desde el sindicato, promover una participación real de las bases es insostenible. ¿Cómo hacen para llamar un paro por tiempo indeterminado y no aparecen en las escuelas? Es medio, digamos, vaciar las escuelas, separarnos de la comunidad, nos parece gravísimo. La gente que está acá en la asamblea, en todas las escuelas están promoviendo reuniones con padres, asambleas con padres, nosotros en la nuestra hacemos un taller mañana, y que el programa que nos demos tenga que ver con volver a relacionarnos con la comunidad, porque en algún momento lo estuvimos y en muchos casos, porque digo, qué loco, ¿no? En este momento, con los padres que hablás, sigan a lucha, están preocupados porque los chicos son sus no van hijos a la escuela. Son sus escuelas, aparte. Y claro, y todos queremos para nuestros hijos una educación digna, están muy preocupados, pero a su vez nos convocan a seguir peleando, por lo menos con todos los padres que tuvimos contacto. Yo digo, esto también marca un termómetro de cómo estamos como pueblo, porque yo escucho discursos, por ejemplo, del presentismo de la presidenta, que son muy graves para pensar en los trabajadores y que tienden a alejarte de la comunidad. Y sin embargo, hay esa lectura de la clase, digo yo, de los trabajadores, que no prende tanto, que sorprendentemente, aunque sí se preocupan porque faltamos, y nosotros también queremos discutir, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que los maestros abusemos la licencia, pero tampoco estoy de acuerdo con que nos levanten la reglamentación por el cual se nos garantizan derechos, porque una cosa es enfermarte y otra cosa es abusar de esa licencia. Discutamos que controlen esas licencias, nosotros estamos de acuerdo con eso, pero no que nos lo saquen o que nuestro salario esté puesto en términos de quien falte, quien no falta, como la escuela privada. Que revisen el subsidio a las escuelas privadas, porque el Estado tiene que sostener la privatización de las escuelas. Bueno, todas estas cosas estamos discutiendo en la Asamblea, por eso digo que es interesante el proceso. Es un proceso interesante. Sobre todo porque, lo decía una, creo que era una docente de Cuartel Quinto, tenemos una posibilidad. Una posibilidad que se abre aun cuando mañana Scioli firme el decreto y diga les voy a dar el 31, les voy a dar esta miseria, gran parte en negro, no se eleva mucho el básico. Y hasta sería bueno que haga eso Scioli, porque le daría dinámica a esto, no porque lo desee, le daría dinámica a esto que están charlando hoy. Descomprimiría una situación que los grandes medios de comunicación, en un su abuso y en un acto demencial, macartista por momentos, van construyendo en la opinión pública esta idea que los docentes extorsionan a los alumnos. Ya lo dicen abiertamente. Quiero decir que hoy se reanuda la paritaria a nivel nacional porque no es una cuestión de la provincia de Buenos Aires. Son varias provincias que están en conflicto. Un gobierno nacional que no tiene escuelas a cargo, universidades sí, pero escuelas a cargo no. Y define un piso que es mentiroso y además es una paritaria que no tiene el contenido de paritaria. Yo no me olvido, el año pasado lo cerró Cristina Fernández de Kirchner, de Leoni, esta paritaria que no lo es, por decreto, a nivel nacional. Cetera no levantó demasiado la voz. Y Scioli cerró por decreto la paritaria provincial. Para descomprimir la... Yo no voy a decir criminalización mediática, porque es una exageración, aun cuando lo señale. Pero van marchando hacia ese lugar. Desde programas políticos hasta programas de entretenimiento, pensando en los pibes. Las asambleas que se realizan aquí en Moreno, en General Rodríguez, en La Plata, se hacen no necesariamente por lo salarial. Si bien lo salarial dispara la asamblea, están discutiendo condiciones de trabajo y de enseñanza. No pueden enseñar si no hay bancos y sillas. Ahora, esto a un medio nacional o a un estúpido comunicador nacional le importa un cuerno, porque él tiene que construir la idea de sentido común y que la opinión pública vaya sobre la pretensión medida de que los hijos tienen que estar en las aulas. Es decir, que si es un depósito la escuela, no importa. Pero es una escuela, o es un símil de escuela. Lo interesante de lo que planteaba Andrea y lo que decía Cintia es que están atreviéndose a discutir algo que durante 10 años se decidió no interpelar. El conflicto provoca esto. Y no puede morir el conflicto si se cierra todo en una discusión salarial, como ha ocurrido en otros años. Creo que lo que marca un conflicto de estas características es la posibilidad, como decías vos, de discutir cuestiones de fondo. Y yo pienso, cuando hablo de esto, de lo rico que sería y de lo importante que, a la hora de realizarse las asambleas en las escuelas, aparte de discutir la situación educativa, que tiene que ver con la infraestructura, con el servicio alimentario escolar, con las condiciones generales, se discuta la situación que existe en el barrio, ¿no? Digo, que la participación de los padres y de los alumnos lleve a hablar de esos temas que, por ejemplo, se hablaron en Villanueva en la escuela. Hablamos de la violencia, hablamos de la droga, hablamos de la vulnerabilidad de derechos de los niños. Digo, si en esas asambleas que comienzan a hacerse ahora se pueden hablar de las cuestiones que son educativas y que son estructurales en las condiciones sociales y en el contexto que tenemos, sería sumamente rico, porque las escuelas, y esto lo saben los dirigentes, y por eso se elige de la manera que se elige también inspectores y demás, las escuelas son un gran medio de información y de organización, a través del cual padres, docentes y la comunidad en su conjunto puede llegar a realizar alguna acción. Y esto me parece que es lo que dispara el conflicto, y el conflicto brinda estas posibilidades. Depende de aquellos que hoy están participando, que no tienen que ser, y esto lo digo yo personalmente, solamente los docentes, sino también los padres y los alumnos, los que lleven adelante un quiebre sustancial para pensar la realidad del distrito de otra manera. No esperamos nada de los medios nacionales de comunicación, porque sabemos cómo acotan todas las discusiones, cómo las tratan de marcar, de limitar. Bueno, no esperamos nada de eso, pero sí del vínculo con el otro. Y otra cuestión más es salir de ese lugar que hoy se instala como muy fuerte, que son las redes sociales. Están diciendo, bueno, tenemos que salir de eso, de esa convocatoria. Yo de alguna manera miraba hoy un poco lo que está ocurriendo, porque lo utilizamos como medio de comunicación, pero por ejemplo, FEP emite lo que está sucediendo en la asamblea a través de las redes sociales, SUTEBA

I menaku achie. No, no. I said menaku achie. Pikyancha no ku. I menaku achie. When you see me walking down the street, it is time that you respect to me, respect to me. Cause from I ever know myself, I don't know why you always are harassed, harassed. Hey, I'm in love. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Bueno, antes de abordar una cuestión siempre subyacente, que luego tiene presencia fuerte cuando el conflicto está desplegado, un conflicto que hace a lo estructural, una aclaración que lo considero valioso en término informativo. Dábamos cuenta del asesinato de este joven de 37 años ayer en Colectora Gaona, cuando le sustrajeron la moto y fue ejecutado. Del robo que sufrió el hijo del expresidente del Consejo Deliberante, Jorge Mendieta, que llevaron a su hijo hasta la casa de Mendieta, estaba recostado y se encontró con un arma en su cabeza, Mendieta, el expresidente del Consejo Deliberante, y la aclaración que tengo que hacer es que no fue asaltado el concejal de Estéfano en su persona, digo físicamente, sino que fue asaltado un local que tiene el concejal de Estéfano en Villa Zapiola. Cuesta armar la información, y nos parece preciso dándole la entidad. Grave, por cierto, todo, pero cada uno tiene su especificidad. Y para nosotros esto hace a la información y a la rigurosidad de la misma. Está en línea, entiendo, el administrador del Hospital Mariano Llano de la Vega, Humberto Draghi. Humberto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Hola, Rubén, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. El motivo de la convocatoria tiene que ver con lo siguiente: hoy la discusión está centrada básicamente en lo educativo, con todo lo que esto tiene, y preguntarte, porque a la vuelta de lo educativo, si es que se cierra en términos salariales, no en lo estructural, el problema complejo y estructural, vendrá la salud. Entonces, saber y preguntarte a vos, tantos años de laburo allí en el Hospital Mariano Llano de la Vega, ¿cuál es el presente y qué es lo que se avizora en el futuro cercano? Mira, ya la población está viendo que en todos los hospitales se vienen adoptando, los gremios vienen adoptando, sea SICOP, como AMRA, como ATE y vienen adoptando una serie de medidas que hacen a la paralización de actividades armadas, no sea en las guardias siguen atendiendo normalmente y los internados siguen atendiendo normalmente. Ya diríamos de, si no calculo mal, unas 2 semanas seguro o 3 semanas para atrás. Uh-huh. Sí, la semana pasada seguro, la anterior también y no recuerdo si. Se vienen haciendo distintas medidas de fuerza, o sea, con paros de un día, recomenzaron, luego pasaron a 48 horas, ahora están en 72 horas. Además es el reclamo puntual de la red. Uh-huh. Humberto, se nos va cortando, ¿vos me escuchás bien? Ahí te escucho bien. Ahí estaba mal ubicado el teléfono. Pero sí, esto que vos señalás. Discúlpame, sí. Esto que vos señalás, estás escuchando al administrador del Mariano Llano de la Vega, es algo que si lo buscamos en retrospectiva, hace años que el hospital, siendo el único centro de atención masiva que tiene el distrito, tiene, por definiciones sindicales y de los trabajadores y trabajadoras, una suspensión de la atención en consultorios. Yo te pregunto si el hospital se ha convertido en una gran guardia. Solo eso. Y sí. Vos sabés, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Por lo menos yo. Cada vez que me dicen, ¿cuál es la situación del hospital? Hoy tenemos paro. Para que la gente lo entienda, siempre digo el mismo latiguillo, el hospital hoy funciona como si fuera un día domingo. La claro. realidad es esto, esta es la realidad, para que la gente lo pueda entender mejor, porque si no dan mucha explicación la gente no entiende. Hoy como si fuera un día domingo, usted puede concurrir al hospital si tiene una emergencia. Pero por lo demás están suspendidos todo lo que sean consultorios ambulatorios. Sí, quiero aclarar, en los pisos a las personas internadas, los pacientes internados sí tienen atención permanente, ¿no? Pero bueno, eso fue siempre. Pero sí todo lo que es ambulatorio, todo lo que son los consultorios externos, cuando usted viene a ver al cardiólogo, que viene, saca su turnito, se siente, el médico lo atiende, eso está todo suspendido en los días de paro. Bueno. Y lógicamente, bueno, va generando una demora todo esto, ¿no? Pero bueno, los gremios han adoptado esa posición y bueno, todo es respetable, es la posición de los gremios y bueno, digamos que mucho más allá no tengo mucho más para aportarte. Lo único que esperamos es que realmente se pueda llegar a un acuerdo paritario lo más pronto posible. Estamos viendo muchas dificultades allá con el gremio docente, así que no yo, si vos me preguntás ahora, no sé cómo está la situación de discusión de paritarias de salud en realidad, porque eso lo saben los gremios, pero no sé, veo que el proceso es lento y que realmente no es favorable, pero bueno. Sí, sí preguntarte, porque tenés lecturas políticas, sabés lo que es administrar un hospital, que cuando se produce, y lo has vivido en otro tiempo, cuando se produce un fenómeno o un proceso de devaluación, lo que se presupuestó en diciembre no alcanza para cubrir lo que se necesita en febrero. Esto es una cuestión elemental. Y si lo que gastaban el año pasado, te doy un ejemplo, con 100 pesos compraban 10 paquetes de gasa. Sigamos el ejemplo. Hoy, con esos 100 pesos, podés comprar un paquete de gasa. La cuestión que te planteo es cómo resuelven esto. Bueno, esto sea como ya de conocimiento, y esto repercutió también en la salud, tuvimos este problema de fin de año, sí, en donde se disparó el valor de los precios. A ver, una cosa es el proceso de inflación, otra cosa es la actualización del dólar, eso forma parte toda de una política económica. Tal cual. Pero en la realidad es que aparte, los grandes grupos de poderes han sobredimensionado la facturación de los insumos, ¿no? Uh-huh. Yo estuve haciendo una averiguación los otros días sobre una faja de Bicril, en donde el mercado decimos nosotros cuando lo salimos a comprar a los proveedores. Sí. Y estamos hablando de 7.000, 8.000 pesos, la faja de Michael, alemana, ¿no? Es alemana de Johnson & Johnson. Claro. Y a través de un contacto de gente directamente de Johnson & Johnson, con la ganancia de Johnson & Johnson, se terminó pagando 3.200 pesos. Ajá. O sea, está sobredimensionado los valores que están en plaza, ¿no? Los proveedores que son, digamos, que tienen puesta la camiseta de la salud, te lo dicen. Los otros no te hacen mención de nada, pero te dicen está totalmente sobredimensionado los valores. Hablo de salud porque, digo, lo que nosotros vemos, incremento en los mercados, de mercado de comida, frutas, verduras, eso también se trasladó a la salud. Y esto también nos dificulta mucho, primero porque sigue habiendo una demora en la provincia de Buenos Aires en pago a proveedores, sigue habiendo una demora de 4 meses, 5 meses, y a eso se incrementan los altos valores que tienen hoy la medicación, que te vuelvo a reiterar, cuando vos consultás a las fuentes que conocen del sistema, te dice está absolutamente sobredimensionada. Ahora, fíjate, sobredimensionada. Humberto, fíjate qué notable se vuelve esto de la construcción de monopolios u oligopolios. Porque si la provincia de Buenos Aires tiene deudas con un proveedor o con los proveedores de 4 meses, salvo el que tenga espalda, banca eso. El que no lo tiene quedó fuera. Y el que espera necesita concentrar, aun cuando se le paguen 5 meses, esa deuda que el gobierno reconocerá en su momento. ¿Me seguís en el planteo? Es decir, por más que se quiera diversificar, es imposible por sistema. Terminan muriendo los gobiernos y los hospitales en los grandes laboratorios que tienen una espalda y que pueden entregar. Ahora, entregan al precio que los laboratorios quieren. Pero también en el mercado, es algo que te voy a contar ahora que pocos lo saben. Cuando vos tenés dinero en la plaza, ¿sí? Cuando vos tenés recursos económicos y llamás a una licitación, aparecen los grandes laboratorios, Erle, Abbott, que lógicamente tienen valores mucho más bajos que los drogueros. ¿Por qué? Porque los drogueros le compran. Cuando decimos drogueros son los que tienen droguería, ¿no? Droguería, sí, claro. Droguería Bustamante, ¿sí? Sí, perfecto. Sí. Pero no. Le compra Johnson & Johnson. Sí. No puedo darte droguería, tranqui, está bien. Ahí está. Pero vende insumos, es una actividad legal. Sí, sí. Se le compra a Leder, le pues todo lo demás, y tiene otro valor de precio, indudablemente un poquito más caro, 10-20% por su diferencia de ganancia. Bien. Sí. Cuando hay recursos económicos, todos los grandes se presentan en licitaciones. cuando no hay recursos económicos, los grandes no se presentan licitaciones, y el único que te puede dar una mano es el del, lo que yo llamaba el droguero chico. Ajá. Que es el único que te puede dar una mano, porque los grandes desaparecen del mercado, cuando no hay plata desaparecen todo, pero esto es histórico. Yo te laburo del año 72 y es histórico, ¿eh? Yo trabajaba en Capital y cuando desaparecía la plata, que decía, bueno, llegó noviembre, colgamos hasta marzo, listo, no encontrabas un laboratorio que te vendiera nada. Correcto. Y sí, te aparecían las droguerías, que son las que te bancaron todo el año y las que te siguieron poniendo el hombro. Está bien. Esto, el tema de lo que sigo de los monopolios, oligopolio, es viejo, pero lo que pasa es que a esto se suma hoy el sobredimensionamiento de los precios, ¿no? Con, claro, lo cual es complicado. A ver, yo la lechuga está a 60 pesos y no la como, pero la medicación hay que tomarla. Esa es la diferencia. Está muy bien. Bueno, Humberto, te agradezco mucho la información y la reflexión, ¿no? Si me dijiste... Quiera Dios que se solucione. Faltaba que me dijeras eso. Faltaba que me dijeras eso, que siempre lo traes. Que Dios nos ayude, ¿no? Porque ¿sabés qué pasa, Rubén? Digo... Qué dramático, discúlpame. Qué dramático y qué locura. Qué locura. Qué locura que haya pasado todo esto y nosotros impávidos, ¿no? Mira, Rubén, yo te voy a decir algo que... A ver... No es sensible el limo, ni nada que se le parezca. Yo laburo en esto del año 72, ¿sí? Bien. Entonces, hemos pasado muchas cosas, subimos, bajamos. Una cosa es que yo estoy hablando con vos ahora y decirte, mirá, los laboratorios, esto, los precios. Después salís al pasillo y ves la necesidad de la gente. Y si hay algo que nunca se te va a formar en el corazón, que yo digo, inclusive le pasa a los médicos. Yo he visto médicos llorar acá cuando no han podido salvar una vida. Nunca lográs hacer el callo. ¿Qué significa el callo? Pasás por una habitación y ves a una persona que está deteriorada, la medicación que traté de conseguirla no la conseguí. Y vos decís, bueno, me voy a mi casa, almuerzo, me pongo a mirar Intruso, loco, y mañana yo te... No, te vas con el problema a tu casa, porque, digo, ya lo sentís de alma, digamos. Esta profesión, a mí no me vino a subir al cielo, yo la elegí, a mí me gustó, yo estudié por esto porque a mí me gustó. Entonces, termina siendo mucho... Y otra vez, Draghi, con el tema de que la casa angustia... Y sí, te angustia, a la larga te angustia, y a veces buscar la contención de tu familia para que te entienda, te contengan. Y vos decís, pero puede ser que nos esté pasando esto otra vez, por Dios, ¿cuándo? Ya tengo 63 años, puede ser que alguna vez me muera tranquilo y que diga, bueno, esto por lo menos está solucionado. Por eso siempre digo, quiera Dios que esto se pueda solucionar, digo, porque si nosotros tenemos ya de la paritaria docente, ¿cuánto tiempo llevamos? Y todavía no lo podemos solucionar. Yo no sé cuán complicado es, si es un problema de recursos, si la plata está, si no está... Digo, pero en una mesa de conciliación, en donde las cartas se ponen claras sobre la mesa, en donde uno que también... Y te necesitamos tanto tiempo, y de atrás venimos nosotros. Claro. Y después de la atrás de venimos nosotros, ¿cuánto hace que venimos nosotros? Ya saca la cuenta, Rubén, enero, sí, sí, febrero y marzo. Ya no te hablo de sueldo, ya no te hablo ni siquiera de los sueldos nuestros. Te hablo de conseguir los insumos para la gente. Mirá lo que te estoy diciendo. ¿Viste cuando uno dice, me robaron, gracias a Dios que no me mataron? Bueno, lo mismo. Ya no te hablo del sueldo nuestro. Mala leche, aguantamos con lo que tenemos y vemos cómo podemos. Te hablo por el tema de conseguir los insumos. A nosotros nos cuesta mucho trabajo. Cuando digo a nosotros, el Hospital de Moreno, digo a todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Nos cuesta muchísimo y a veces nos conectamos entre nosotros a ver qué podemos conseguir, qué consiguió uno, qué consiguió otro. Digo, en algún momento esto... tiene que ponerse un punto, no puede ser que nosotros permanentemente estemos viviendo con el corazón en la boca, ¿eh? Papá, por lo menos a mí, yo ya estoy, Rubén, ya hice mi carrera, yo presento los papeles mañana y me jubilo y me voy, pero digo, ¿viste? ¿Cuándo te... ¿Qué sé yo? Va, estoy medio loco, ya estás dejando, perdóname. No, cara, por favor, no, ¿sabes qué? Creo que durante el año podemos hablar 5 veces, 6, siempre llamamos al hospital cuando existe el problema. Y lo tengo que admitir, que tendríamos que llamar todos los días al hospital porque todos los días hay problemas. A veces más graves, otros menos graves. Te he llamado particularmente para hacerte consultas sobre situaciones que eran extremas. Lo que es, realmente cuando digo impávidos, y comparto con vos la reflexión, Humberto, es que me parece que las políticas han tendido a la focalización. Es decir, no es general ni integral. Ojalá que salvemos a alguien, que no es menor en el contexto en el que vivimos. Pero si decimos eso, tenemos que admitir que la política no tiene un concepto de integralidad, ni en lo educativo, ni en lo sanitario. Escucharte a vos, que arrancaste en la década del 70 laburando, a esto que... ¿Por qué siempre lo mismo? Y será porque es una cuestión sistémica. Ya no es de colores políticos, ya no es de figuras representativas más o menos mediáticas. Es de sistema. Y el sistema se rompe cuando hay una regeneración de conductas que son humanitarias, que la he charlado con vos, con Rosy, la charlé en algún momento con Ciancio, que son las cuestiones humanitarias subjetivas, que esto nos atraviesa a todos. Rubén, yo lo que digo es un pensamiento muy loco. En mi casa me dicen que yo estoy medio loco, pero a ver, digo, el primer potencial del país no está en el petróleo, está en el recurso humano, ¿sí? Si yo no formo un chico de chiquitito como recurso humano y si no lo sostengo con salud, no tengo nada en el país por más que yo tenga reserva petrolera. Yo explico lo que quiero decir. Sí, sí. Si vos no tenés el recurso humano, si no tenés la mano de obra, no existís por más que tenga pozo de petróleo. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, yo creo que básicamente, yo estoy de acuerdo con las políticas, está fenómeno, yo no entiendo nada y está todo bien, hay cosas que parece que están bien, cosas que no están bien, está todo bien. Digo, la otra pata que falta para poder sostener un país, y realmente que sea un país grande, cuando digo un país grande no digo ser potencia en el mundo, digo ser un país digno, que la gente tenga dignidad, es preservar los recursos humanos. ¿Quién son los recursos humanos? Somos nosotros, somos la gente, nosotros. Si no nos preservamos nosotros, ¿Japón qué hizo? Se quedó en una guerra, quedaron todos mirando para el techo, preservó sus recursos humanos y es potencia en el mundo. Yo no digo que nosotros seamos potencia en el mundo, pero por lo menos preservemos nuestros recursos humanos. ¿Cómo hay que hacer? Hay que agarrar a los chicos, enseñarles la cultura del trabajo, enseñarle en las escuelas, que se eduque, y tenemos que darle salud, y con eso tenemos potencial, mano de obra, y con eso nos vamos a, aún cuando vengan las grandes crisis internacionales, nos vamos a rebuscar solo nosotros, pero si nosotros nuestro recurso humano no lo miramos, no lo valoramos, no le damos bola, y estamos muertos. ¿Qué más digo yo? O yo estoy muy loco, viste, a lo mejor estoy muy viejo y ya pienso mal, pero bueno, me parece que es eso. Está siendo más libertario. Humberto Draghi, gracias, te mando un abrazo. Gracias, que siga bien, chao. Bueno, ahí pasaba el administrador del hospital. Es una definición más de Draghi, de tantas otras, de un hombre que camina el hospital. Ya no me importa el salario, en este momento, por supuesto. No es que lo expresa con desdén, sino en reconocimiento de la situación. Es que tiene que estar el medicamento. ¿Queda claro qué es lo que se alteró o no? Lo que se alteró en la Argentina fue una fuerte devaluación que se sumó a una micro devaluación. Lo que se alteró en la Argentina fue un reacomodamiento de precios superior a los que venían existiendo, a los que se aplicaban. Esa combinación, y lo dicen, tal vez mañana lo leamos, el EDI, no sé si reapareció o yo no lo estaba leyendo, probable lo segundo, que es el equipo o economistas de izquierda, lo que sucedió con estas cuestiones que acabo de señalar, que tienen como resultante lo que decía Draghi recién, o lo que comentaba Andrea, trabajadora de educación, lo que tiene como resultante, además del conflicto, es una transferencia millonaria al capital financiero. De esto el gobierno nacional no solamente que no se ocupa, sino que en el relato dice todo lo contrario. Lo están admitiendo algunos kirchneristas ciertamente en crisis, que los bancos están ganando más. Que la bolsa, en la bolsa, las acciones comenzaron a medir y entregar utilidades realmente elocuentes. No tiene sentido, una vez más hay que decirlo, no tiene sentido una devaluación de la moneda si no hay un ajuste del gasto público. Y el Estado, los gobiernos, van a actuar en el sentido de recortar el gasto público bajando salarios. Por eso es un ajuste. Como otros, parecido. Es un ajuste. Y el ajuste lo pagan los laburantes. Ni qué hablar de los jubilados, ni qué hablar de los sectores que tienen planes sociales. Porque no estamos hablando de ellos. No estamos hablando de quienes tienen un programa social. Ya sea de la provincia de Buenos Aires o de Nación. No estamos haciendo referencia a ellos. Son millones de personas. Scioli no puede presionar, por lo menos ya está Cintia aquí, Scioli no puede hacer una presión fiscal mayor a la que ha realizado. Por una cuestión de sistema. Si presiona en las capas medias, lo que puede generar es una evasión. Me lo decía ayer alguien que entiende de economía provincial, que casi está en un 60% la espiral de presión tributaria aceptable. Me quería decir que estaba por encima de lo aceptable. Bueno, entonces tienen que, a ver, grabar el juego. Tienen que grabar la especulación financiera, pero no lo han hecho. Y no lo han hecho en momentos en donde había fortaleza y, como solía decirse, había correlación de fuerzas. Había respaldo social, había legitimidad. Hoy hacerlo es demencial. Lo dijimos en algún momento en este programa el año pasado. Si una empresa poderosa entiende que sus máximas ganancias no pueden ser correspondidas, se va del país. Página 12 hoy, busquen Página 12 hoy, los que siguen internet. El destaque que hace de las inversiones de la mega minería, que es el extractivismo y el saqueo, dólares de abajo de la tierra. Por lo tanto, los estúpidos ignorantes que nos hablábamos durante los últimos años, que los ejes estaban en la sojización, en el extractivismo y en el fracking, bueno, hoy lo están admitiendo, pero como algo positivo. Es lo que decía Draghi recién. Si acá no hay una preservación de la vida, ya no de recursos humanos, de la vida, ¿qué me van a hablar de vaca muerta? Claro, le iba a decir a Draghi, están hablando de vaca muerta porque la lectura que se realiza y el mensaje no es para nosotros. Nosotros estamos fuera de ese mensaje. Después, esa presión que nos quieren meter es otra cosa. Es muy difícil hacer un análisis macro y micro, como recién hablábamos con el compañero que está en la operación técnica. Replantearnos, autocriticarnos y pensar estrategias ante algo que es una política de exterminio. Y recuerdo una compañera me dijo, me parece demasiado, pero realmente, desde la mirada y desde la información que manejamos, si te dicen que el hospital no tiene recursos, y bueno, no tiene recursos, vos vas ahí, te atendés y no tenés nada, es de muerte. Estamos hablando de muerte, de falta de recursos, no es desinterés, están interesados y por eso actúan de esa manera. Y al mismo tiempo lo que pasa en materia de educación, más allá de las críticas que uno puede hacer al sistema educativo en general. Vemos las prioridades y las ausencias. Las prioridades en este caso del gobierno de Scioli claramente es la represión. Por eso la cantidad de plata que se destina a las fuerzas policiales. Hoy vamos a ir un separador porque hoy también es el juicio, comienza el juicio al asesino de Chucho Casal, así que separador y venimos. Estás escuchando Recorte Informativo. Estamos en los últimos minutos de Recorte Informativo, pero no quería perder la ocasión para recordar a los oyentes de esta radio que en el día de hoy se está llevando adelante el juicio, es hoy y mañana, 13 y 14 de marzo, en la ciudad de Mercedes, el juicio al sargento Néstor González, Policía Federal de la Comisaría Octava de Balvanera, autor material del fusilamiento de Sergio Casal, más conocido como El Checho. El hecho ocurrió el 3 de junio del 2010 en la esquina de Libertador y Demóstenes, esto es en la entrada del barrio Las Flores, y desde ese día los familiares, amigos y la comunidad en general pide justicia, siguen exigiendo la cárcel del asesino de Checho y para que ningún pibe más sea fusilado a mano de las fuerzas represivas. Basta de gatillo fácil, es la parte de la convocatoria, lo llamamos a Gustavo. Me imagino que está dentro del juicio, por eso no nos puede atender. Digo, cortó la comunicación cuando lo llamamos. Así que estaremos informando mañana. Ya sabemos cómo actúa la justicia, no esperamos demasiado. Si mañana nos acomodamos, si se puede, uno de nosotros estará en Mercedes para saber cómo se resuelve la segunda jornada, o por lo menos en el horario de recorte, emitir un comunicado. No estamos en condiciones logísticas hoy de hacer la transmisión de recorte, pero la idea que teníamos, y se las queremos comentar, era hacer el programa desde Mercedes, ¿sí? Como ocurrió con Ailén y Marina Jara, pero las condiciones materiales, logísticas y personales hacen que sea imposible esto, pero era un deber y una obligación estar. Porque no solamente es Sergio Casal, sino es Christopher Torres, es Miguelito da Silva, es Emanuel, es Carlos. Digo, de los pibes asesinados desde el año 2007, el primero que recuerdo, Miguelito da Silva. Cristian, anterior a Miguel, pero estoy hablando de 2007 a 2014, 2005 a 2014. Son muchos los pibes. Y en manos de la federal, porque la mayoría de los asesinos de estos chicos son agentes de la federal, que siguen prestando servicios a los que fueron aún condenados o pasados a disponibilidad. Si no encuentran un resguardo en la fuerza, van a una agencia de seguridad porque están necesitando de esa mano de obra. Nos vamos, ¿sí? Nos vamos. Un día difícil hoy también para toda la familia, así que también un abrazo grande para ellos, porque en algunas palabras que dejó Gustavo Casal a través de algunos medios, habla de la angustia de llegar a este momento. Quiero decir esto y también mandarle un abrazo. Son pocos los que se animan a denunciar, y la familia de Checho Casal lo hizo, porque se naturaliza también que la policía te mate en la esquina de tu barrio. Nos vamos. Julián, Bernardo, todos en la producción general, Cintia, Rubén, quien les habla, tengan una buena jornada, de ser posible. Hasta mañana. FM Moreno 90.1. Estación de radio. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.